Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Tropas israelíes ultiman a otras 52 personas en Gaza y desmienten propuesta de tregua. Nota de la jornada. Al menos 52 personas murieron este lunes por bombardeos israelíes en Gaza, según reportó la Defensa Civil Palestina, de las cuales 33 se encontraban en una escuela que albergaba a desplazados, donde el ejército israelí dijo que había, cito, terroristas de alto perfil, en plena intensificación de la ofensiva israelí en el territorio palestino. Una fuente de Hamás que gobierna Gaza afirmó que el movimiento islamita aceptó una nueva propuesta del emisario de Estados Unidos, Steve Mitkoff, para una tregua. Cito, Hamás ha aceptado la nueva propuesta del enviado Steve Mitkoff que el movimiento recibió de los mediadores y que hace hincapié en un alto al fuego permanente en la franja de Gaza, declaró fuentes a la AFP, al añadir que el movimiento informó a los mediadores de su decisión. Sin embargo, horas más tarde, un portavoz del enviado norteamericano desmintió ante el portal de noticias Axios las afirmaciones de que la organización aceptó una propuesta para el cese al fuego. Y bueno, la Defensa Civil de Gaza reportó que al menos 33 personas perecieron y decenas resultaron heridas en el bombardeo israelí de lunes contra la escuela Fahmi al-Hejawi en la ciudad de Gaza. El ejército israelí afirmó que había terroristas. Farah Nasser, una desplazada originaria de Beit Hanun, relató que se despertó por el ruido y que descubrió con horror, cito, olor de la muerte a quemado, azufre y a sangre. Y en el hospital de Al-Ali, un grupo de mujeres lloraba a sus seres queridos, fallecidos, envueltos en sudarios blancos. En Jabalilla, en el norte de la franja, 19 personas murieron en un bombardeo israelí que golpeó una vivienda. Israel reanudó su ofensiva en Gaza a mediados de marzo, tras romper la tregua de unos 2 meses. Nota de la jornada. La situación es desesperada. La BBC regresa al sitio en Gaza donde una bebé casi muere de hambre debido al bloqueo israelí. No hay entusiasmo cuando hace un paneo con la cámara. Los niños apenas miran. ¿Qué puede sorprender a un niño que vive entre los muertos, los moribundos, los que esperan morir? El hambre los tiene agotados. Esperan en cola por escasas raciones o por ninguna. Crecieron acostumbrados a mi colega y su cámara que graba para la BBC. Él es testigo de su hambre, su agonía y de cómo sus cuerpos o fragmentos de ellos son envueltos con delicadeza en sudarios blancos donde, si se saben, se escriben sus nombres. Durante 19 meses de guerra y ahora bajo una renovada ofensiva israelí, este camarógrafo local, cuyo nombre no diré por su seguridad, ha escuchado los gritos de angustia de los sobrevivientes en los patios de los hospitales. Mantiene una distancia física respetuosa, pero están presentes en su mente día y noche. Él es uno de ellos, atrapado en el mismo infierno claustrofóbico. Esta mañana sale a buscar a Siwar Ashur, una niña de 5 meses. Su demacrada figura y su llanto exhausto en el hospital Nasser de Han Yunis lo afectaron tanto cuando filmaba allí a principios de mes, que me escribió para contarme que algo se le había roto por dentro. La niña pesaba poco más de 2 kilogramos. Un bebé de 5 meses debería pesar unos 6 kilogramos o más. Siwar ya fue dada de alta y está en casa, según escuchó mi colega. Eso fue lo que lo llevó a la calle de casas pulverizadas y refugios improvisados de lona y hierro corrugado. Lleva a cabo su búsqueda en circunstancias difíciles. Hace unos días le escribí para preguntarle cómo estaba. No estoy bien, respondió. Hace poco el ejército israelí anunció la evacuación de la mayoría de las zonas de Han Yunis. No sabemos qué hacer. No hay ningún lugar seguro a dónde ir. Almawasi está extremadamente abarrotado de desplazados. Estamos perdidos y no tenemos ni idea de cuál es la decisión correcta en este momento, añadió. Solo una lata de leche, solo hay una taza de leche y se está acabando. Encuentra una choza de una habitación cuya entrada está formada por una cortina gris y negra con estampado floral. Dentro hay tres colchones, parte de una comida y un espejo, de una cómoda y un espejo que refleja la luz del sol en el suelo. Enfrente está Siwar, su madre Nashua y su abuela Rim. Siwar está tranquila, protegida por la presencia protectora de las dos mujeres. La bebé no puede absorber la fórmula láctea normal debido a una grave reacción alérgica. En medio de la guerra y del bloqueo de Israel a la entrega de ayuda, hay una grave escasez de la fórmula que necesita. Nashua, de 23 años, explica que su condición se estabilizó cuando estuvo en el hospital Nasser, por lo que los médicos le dieron de alta hace varios días con una lata de fórmula infantil. Ahora en casa cuenta que el peso de la bebé comenzó a bajar de nuevo. Los médicos me dijeron que Siwar está mejor que antes, pero creo que sigue delgada y no ha mejorado mucho. Solo encontraron una lata de leche y se le está acabando. Hay moscas bailando frente a la cara de Siwar. La situación es desesperada, dice Nashua. Los insectos se le vienen encima. Tengo que cubrirla con un pañuelo para que nadie la toque. Siwar ha vivido con el sonido de la guerra desde noviembre pasado cuando nació. La artillería, los cohetes, las bombas que caían tanto lejanas como cercanas, los disparos, el zumbido de las aspas de los drones israelíes sobre sus cabezas. Ella entiende estas cosas, el sonido de los tanques, aviones de guerra y cohetes es muy fuerte y están cerca de nosotros. Cuando Siwar oye estos sonidos, se asusta y llora. Si está durmiendo, se despierta sobresaltada y llorando, dijo su madre. Los médicos de Gaza afirman que muchas madres jóvenes reportan no poder amamantar a sus bebés debido a la falta de nutrición. El problema apremiante es la comida y el agua potable. Nashua también estaba desnutrida cuando nació Siwar. Ella y su madre, Rim, siguen teniendo dificultades para conseguir algo para comer. Es la lucha de cada hora del día. En nuestro caso, no podemos obtener leche ni pañales debido a los precios y al cierre de la frontera. El 22 de mayo, el organismo militar israelí Kogat afirmó que no había escasez de alimentos en Gaza. Añadió que en los últimos días se habían introducido en el enclave cantidades significativas de alimento para bebé y harinas y harina para panaderías. La agencia ha insistido repetidamente que Hamás roba la ayuda, mientras que el gobierno israelí afirma que la guerra continuará hasta que Hamás sea destruido y los rehenes israelíes retenidos en Gaza sean liberados. Según el primer ministro de Israel, se cree que 20 rehenes capturados por Hamás en los ataques del 7 de octubre están vivos y hasta otros 30 han muerto. Las agencias de ayuda, Naciones Unidas y muchos gobiernos extranjeros, incluido Reino Unido, rechazan la afirmación de Kogat de que no hay escasez de alimentos. El presidente estadounidense Donald Trump también ha hablado de personas que están muriendo de hambre en Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió como una cucharadita de la cantidad de ayuda que Israel ha permitido entrar en Gaza. Aseguró que los palestinos están soportando lo que podría ser la fase más cruel de este cruel conflicto, con suministros restringidos de combustible, refugio, gas para cocinar y suministros de purificación de agua. Según la ONU, el 80% de Gaza está ahora designada como zona militarizada israelí o un lugar donde la gente ha sido obligada a evacuar. Las negociaciones, las expresiones de preocupación, las condenas y los momentos que parecían puntos de inflexión han ido y venido a lo largo de esta guerra. La única constante es el sufrimiento. Los 2.1 millones de habitantes de Gaza, como Nashua y su hija Siwar. Uno no piensa en el futuro ni en el pasado, dice Nashua. Solo existe el presente y cómo sobrevivirlo. Esta nota es de BBC Mundo. Disparos israelíes mientras multitudes de palestinos intentan conseguir comida en Gaza. En la franja de Gaza, un periodista de Associated Press dijo que se escucharon disparos de tanques y armas israelíes el martes mientras multitudes de palestinos intentaban llegar a un centro de distribución de ayuda recién abierto en el sur de Gaza. Testigos dijeron que el caos estalló cuando personas desesperadas rompieron las vallas del centro, obligando al personal a retirarse. No hubo información inmediata sobre si hubo heridos. El tumulto ocurrió en el segundo día de operaciones de un grupo respaldado por Estados Unidos, la Fundación Humanitaria de Gaza, que Israel ha designado para hacerse cargo de la distribución de alimentos en Gaza, a pesar de la oposición de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias. No hubo comentarios inmediatos por parte del ejército israelí. Los palestinos están desesperados por comida después de casi 3 meses de bloqueo israelí que han llevado a Gaza al borde de la hambruna. El martes, cientos de miles de hombres, mujeres y niños caminaron varios kilómetros, varias millas, a través de las líneas militares israelíes para llegar al centro de distribución de la Fundación Humanitaria establecida en las afueras de Rafah. Por la tarde, el periodista de Associated Press, posicionado a cierta distancia del centro, escuchó disparos y rondas de fuego de tanques. Se podía ver humo elevándose desde donde impactó una ronda. Posteriormente, se vio las multitudes regresar del sitio, casi todas sin haber recibido ayuda. Ahmed Abu Taha, quien estaba entre los que buscaban ayuda, dijo que multitudes irrumpieron en el centro de distribución rompiendo las vallas. Escuchó disparos y vio aviones militares israelíes sobrevolando. Fue un caos, dijo. La gente estaba en pánico. Otro palestino, Saleh Abu Nahar, dijo que escuchó un tanque disparando desde la distancia al este del centro. La situación era muy peligrosa y la gente estaba asustada, dijo. En un comunicado, la fundación dijo que debido al gran número de palestinos que buscaban ayuda, el personal en el centro siguió los protocolos de seguridad del grupo y se retiró para permitir que se dispersaran. Luego reanudaron las operaciones. Un portavoz del grupo dijo a AP que no se dispararon tiros desde la fundación, con siglas FHG, hablando bajo condición de anonimato de acuerdo con las reglas del grupo. El portavoz dijo que el protocolo tiene como objetivo evitar la pérdida de vidas, que es exactamente lo que sucedió. La fundación utiliza contratistas privados armados para proteger los centros y el transporte de suministro. El centro también está cerca de posiciones militares israelíes en el corredor Morag, una franja de territorio a lo largo de Gaza que divide Rafah del resto del territorio. La fundación ha establecido 4 centros alrededor de Gaza para distribuir alimentos, 2 de los cuales comenzaron a operar el lunes, ambos en el área de Rafah. Funcionarios de la ONU y trabajadores humanitarios han advertido sobre el riesgo de fricciones entre las tropas israelíes y las multitudes de personas que buscan ayuda en los centros. La fundación es, como dijimos, aprobada por Estados Unidos. Se llama Fundación Humanitaria de Gaza, FHG. El director de una ONG respaldada por Israel y Estados Unidos dimite en protesta por las restricciones a la ayuda humanitaria en Gaza. Nota de Democracy Now. La Fundación Humanitaria de Gaza, una organización sin fines de lucro respaldada por Israel y Estados Unidos, comenzó el lunes a distribuir ayuda en Gaza de manera limitada, pese a las objeciones de Naciones Unidas que advierten que esta acción podría forzar más desplazamientos de palestinos y probablemente viole el derecho internacional humanitario. Otras agencias de ayuda humanitaria como Mercy Corps y Save the Children se han distanciado de dicha organización que comenzó sus operaciones apenas horas después de que su director ejecutivo, Jay Gould, anunciara su renuncia. Gould escribió un comunicado en el que instaba a Israel a permitir el ingreso de más ayuda a Gaza y en el que añadía, y cito, «Está claro que no es posible implementar este plan y al mismo tiempo respetar estrictamente los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia a los que no renunciaré». Mientras tanto, las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron el domingo su intención de tomar el control del 75% de la Franja de Gaza en un plazo de 2 meses y de relegar a la población civil gazatí a solo una cuarta parte del enclave palestino. El anuncio se produjo al tiempo que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitaba Jerusalén y recorría la frontera de Gaza con miembros del ejército israelí. Nota de la jornada. Another day to say goodbye, to sing, to pray. I had no choice, I wanted to stay, but death insists to take me away. I say, another day, another day. Israel mata al periodista Motaz Rajab. Al menos 221 trabajadores de los medios han muerto en actos de genocidio en Gaza. Una serie de ataques israelíes contra Gaza ha matado al menos a 55 personas en lo que va de este jueves. Entre los muertos se encuentra el periodista palestino Motaz Rajab, quien murió junto con otros 4 civiles en un ataque israelí contra su vehículo en la ciudad de Gaza. Con la muerte de Rajab, ya son al menos 221 los trabajadores de los medios que han muerto en Gaza a manos de Israel desde octubre de 2023. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que sus fuerzas armadas habían matado al comandante de Hamas Mohamed Sinwar. Al parecer, Sinwar fue el objetivo de un ataque contra Khan Yunis que se produjo el 13 de mayo, cuando aviones de guerra israelíes lanzaron simultáneamente 6 grandes bombas sobre el hospital europeo. En ese ataque murieron 28 personas y decenas más resultaron heridas. Esta es una nota de Democracy Now! Israel prohíbe. Esta es una nota de Democracy Now! Israel prohíbe la entrada a Gaza de personal médico internacional al tiempo que un cirujano estadounidense declara que no existen protecciones para los niños en el enclave. Trabajadores internacionales del ámbito de la salud denuncian que Israel les está Trabajadores internacionales del ámbito de la salud denuncian que Israel les está impidiendo cada vez más entrar a Gaza y afirman que a los especialistas se les aprueba la salida del enclave, pero se les niega visas nuevas para entrar, una medida que los activistas en defensa de los trabajadores sanitarios denominan asedio médico no declarado. El miércoles, el cirujano traumatólogo estadounidense Feroz Sirwa testificó ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tiempo que prestó servicios como médico de urgencias en el Hospital Europeo de Gaza, donde trató a menores de corta edad que estaban gravemente heridos debido a los explosivos. Dice el doctor Feroz Sirwa: "Se supone que los niños deben estar protegidos. En Gaza, estas protecciones simplemente no existen. Cada día se borra la distinción entre combatiente y civil. La mayoría de mis pacientes eran niños preadolescentes, con sus cuerpos destrozados por los explosivos y los metales que salen volando. El sistema sanitario no ha fallado. El sistema sanitario ha sido desmantelado de manera sistemática mediante una campaña militar sostenida que ha violado deliberadamente el derecho internacional humanitario. Los civiles ahora mueren no solo por los constantes ataques aéreos. Sino también por desnutrición aguda, sepsis, las bajas temperaturas y desesperación". Esta es una nota de Democracy Now! Y en poder del ejército israelí el 77% de Gaza, con el deceso ayer de un niño de 4 años por hambre en la franja de Gaza, suman ya 58 palestinos que han fallecido por desnutrición y severa y otros 242 por escasez de alimentos y medicinas, la mayoría ancianos e infantes, en los recientes 80 días del bloqueo israelí, informaron ayer medios locales. Más aún, el gobierno de la Franja de Gaza, controlado por Hamas, señaló que 77% del territorio está en manos de las Fuerzas de Defensa de Israel, la FDI. Los médicos del Hospital Bautista Árabe Al-Hayli confirmaron que el menor Mohammad Mustafa Yassin murió a consecuencia de desnutrición prolongada. Israel bloqueó la entrada de ayuda humanitaria al enclave costero desde el 2 de marzo, dejando casi toda la población de 2.1 millones al borde de la inanición, con los suministros de medicamentos y combustibles agotados. Antes del asedio actual, los grupos de ayuda podían ingresar unos 600 camiones al día, el mínimo que, según las organizaciones humanitarias, se necesitan para la población de Gaza, pero apenas 109 fueron autorizados por Israel y luego de la creciente presión internacional, advirtió una red de grupos de ayuda palestinos. Medios israelíes reportaron este fin de semana que las FDI desplegaron toda su infantería permanente y brigadas blindadas en Gaza, mientras expanden su renovada ofensiva terrestre, Operación Carros de Gedeón. Y la oficina de prensa del gobierno palestino comunicó que las fuerzas israelíes controlan 77% del territorio gazatí, ya sea a través de fuerzas terrestres u órdenes de expulsión y bombardeos que mantienen a los residentes lejos de sus hogares. Los ataques israelíes mataron al menos a 38 palestinos en la franja de Gaza en la más reciente oleada de ataques, incluido un periodista, un alto funcionario del servicio de rescate y dos trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, que divulgaron las autoridades sanitarias locales. Y ayer se reportaron ofensivas armadas israelíes en Yan Yunis, en el sur, en Jabalilla, al norte, y Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza. En Yan Yunis, israelí asesinó a Ibrahim Eid y Ahmad Abu Hilal, dos trabajadores de ICIRC, denunció la organización humanitaria que exigió protección para la población civil. En Jabalilla, el periodista Hassan Mahdi Abu Warda y varios miembros de su familia perecieron en un ataque aéreo que tuvo por objetivo su casa. Y otro embate desde el aire en Nuseirat abatió en su propio hogar a Ashraf Abu Nar, un alto funcionario del Servicio de Emergencia Civil, y a su esposa. La muerte de Abu Warda elevó a 220 el número de periodistas palestinos asesinados en Gaza, señalaron funcionarios del enclave. También surgieron más detalles sobre Ala al-Nahar, la pediatra gazatí que perdió a 9 de sus 10 hijos en un ataque israelí el viernes en Yan Yunis, el niño de 11 años y su esposo de al-Nahar, quien también es médico, resultaron heridos de gravedad. Al menos 3.785 personas han muerto en el territorio desde que Israel rompió el acuerdo de alto al fuego el 18 de marzo. En tanto, Hamás condenó el asalto de colonos israelíes respaldados por soldados al complejo de la mezquita Al-Aqsa. En la red social Telegram, Hamás condenó la escalada de incursiones y los épicos rituales de postración realizados en el patio de la mezquita, en la que los colonos tumbados en el suelo rezaban en voz alta. Hamás hizo un llamado a los palestinos de Gaza y de Cisjordania, así como a otras de las naciones musulmanas, para tomar medidas urgentes en apoyo de la mezquita de Al-Aqsa. Nota de la jornada. Continúan las protestas. Estudiantes de CUNY, que es el centro de posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY por sus siglas, perdón, en inglés, inician una huelga de hambre en apoyo a Gaza, al tiempo que activistas de las universidades de Oregon y Stanford continúan en ayuno. Nota de Democracy Now! En Nueva York, estudiantes del Centro de Posgrado de la Universidad de Nueva York, en Brooklyn College y del Baruch College, están iniciando una huelga de hambre de tiempo indefinido para protestar contra, cito, la maquinaria de guerra israelí-estadounidense que continúa matando de hambre a la población palestina de Gaza y lanzando bombas sobre ella. En las costas oeste de Estados Unidos, activistas de la Universidad de Stanford están iniciando su tercera semana de huelga de hambre. Asimismo, estudiantes, docentes y personal de la Universidad de Oregón han ingresado en su segunda semana de ayuno en apoyo a Gaza. Activistas en huelga de hambre en la Universidad de Oregón hablaron desde las escalinatas del Tribunal Federal de la ciudad de Eugene y dijeron, y cito, los estudiantes, profesores y personal que participan en esta huelga de hambre tienen un objetivo principal, y ese objetivo es que todos quienes sean testigos de esta huelga de hambre también lo sean de la humanidad del pueblo palestino al que están matando de hambre en Gaza, y hagan todo lo posible por detener este crimen contra nuestra humanidad compartida. Esto fue lo que dijeron una participante de la huelga de hambre en la Universidad de Oregón. Y mientras tanto, estudiantes de la Universidad de Yale pusieron fin el viernes a una huelga de hambre que duró 10 días, en los que la salud de algunos activistas se deterioró considerablemente. Y el lunes el presidente Trump amenazó con retirar 3 mil millones de dólares en subvenciones a Harvard si la universidad no entrega información personal sobre sus estudiantes extranjeros, que constituyen más de una cuarta parte de su alumnado. Nota de Democracy Now! Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida. y todos griten libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos griten libertad para los migrantes al norte de África. Sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. En la área de Georgia, en Atlanta, la patrulla estatal de Georgia, que se encarga del tránsito en dicho estado del sur de Estados Unidos, participó en redadas migratorias de los agentes de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional en un área hispana de la zona metropolitana de Atlanta. Lindsay Williams, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, confirmó que la operación ocurrió en la localidad de Chamblee, en el noreste de Atlanta. Según información oficial, los oficiales asignados a la unidad de supresión del crimen detuvieron a 19 inmigrantes indocumentados durante un destacamento de control de tránsito a lo largo de Beaufort Highway, dijo un portavoz. Este operativo sería el primero de este tipo que realizan oficiales federales en conjunto con la patrulla estatal de Georgia, lo que ha avivado los temores en la comunidad hispana de Atlanta, que teme una situación similar a la de los estados vecinos de Florida y Tennessee, donde las patrullas de caminos han detenido a inmigrantes. A finales de marzo, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, anunció que había ordenado a Billy Hitchens, comisionado del Departamento de Seguridad Pública, agencia de la que forma parte la patrulla estatal de Georgia, que todos sus 1,100 oficiales recibieran entrenamiento de ICE. De acuerdo con Kemp, el objetivo es que colaboren con la Agencia de Inmigración en la identificación y detención de extranjeros indocumentados que representan un riesgo para la seguridad pública en el estado. Aunque los operativos de control migratorio en áreas mayormente hispanas de Atlanta son algo rutinario desde que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero, el operativo de este miércoles se distinguió porque los agentes se centraron en detener camionetas de trabajo, según testigos. Los oficiales estatales y federales se reunieron desde temprano de este miércoles en el estacionamiento de la sede de la policía de Chamblee, aunque las autoridades de ese departamento han negado que participen en los operativos migratorios. La ciudad de Chamblee tiene conocimiento de los arrestos recientes realizados por el Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Policía de Chamblee no participó en estos arrestos y el Departamento de Seguridad Nacional y la Patrulla Estatal de Georgia están utilizando el estacionamiento del Departamento de Policía de Chamblee para reunirse, indicaron en un comunicado. Esta es una nota de La Opinión. USCIS lanza nueva advertencia a inmigrantes que quieran la ciudadanía. Autoridades migratorias recuerdan sobre los riesgos de solicitar la naturalización si la persona tiene problemas legales. Regularmente los abogados en inmigración sugieren a las personas que busquen algún beneficio migratorio consultar con un experto sobre sus casos, ya que puede haber circunstancias que impidan a esa persona lograr una visa o hasta la ciudadanía. Ahora, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración e Inmigración USCIS está advirtiendo a quienes intentan solicitar la naturalización que deben estar seguros de que tienen un buen carácter moral. De lo contrario, la agencia sugiere a estas personas no aplicar por este beneficio. En un mensaje distribuido en X, la oficina que depende del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, pone como ejemplo a un inmigrante con una acusación de robo mayor. Los solicitantes de naturalización sin buena conducta moral no deben solicitarla, dijo el mensaje. USCIS del Valle de San Fernando contactó a las autoridades locales cuando un extranjero llegó con una orden de arresto activa por hurto, gran robo de autos. La agencia no especifica los detalles del caso, pero expone el problema que pueden enfrentar las personas que enfrentan algún proceso judicial. La advertencia se sustenta en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, donde el buen carácter moral enlista varias situaciones que podrían complicar a una persona el proceso para obtener una visa, la green card o la naturalización. Algunas de las faltas que se destacan con incumplir son los términos de una fianza por un delito, fraude bancario, conspiración para distribuir una sustancia controlada, no presentar o pagar impuestos, reclamo falso de ciudadanía estadounidense, falsificación de registros, falsificación para fraude, fraude de seguro. También la obstrucción de la justicia, agresión sexual, fraude de la seguridad social, acoso, registro ilegal para votar, votación ilegal y violación de un embargo estadounidense en cualquier país. Por ello, los abogados en inmigración insisten a los inmigrantes consultar con un experto su historial para identificar banderas rojas que complican su proceso. También hacen un recordatorio que debe consultar con un abogado con licencia estatal para ejercer, no con un notario público. Una nota de la opinión. El gobierno de Trump trabaja en el regreso de un migrante guatemalteco deportado por error a México tras negarse en otros casos. Funcionarios de inmigración de Estados Unidos están trabajando en el regreso en avión de un migrante guatemalteco que afirma que fue deportado erróneamente a México, según nuevos documentos judiciales en los que parece ser la primera vez que la administración de Trump planea traer de vuelta a un migrante tras la orden de un juez para facilitar su retorno. Funcionarios de inmigración con sede en Phoenix están trabajando actualmente con ICE para traer de regreso a OCG a Estados Unidos en un vuelo de regreso de Air Charter Operations, indicó el Departamento de Justicia en un documento judicial presentado el miércoles, refiriéndose al seudónimo que el migrante utiliza en el caso. El juez federal Brian Murphy, con sede en Boston, ordenó el regreso de OCG la semana pasada. El caso de que supervisa Murphy se refiere a la deportación de migrantes a terceros países, es decir, naciones que no son su país de origen. Tras ingresar a Estados Unidos y ser deportado una primera vez, el guatemalteco volvió a entrar a Estados Unidos en 2024, momentos en el que solicitó asilo tras haber sufrido múltiples ataques violentos en Guatemala, de acuerdo con documentos judiciales. En su segundo viaje hacia Estados Unidos, OCG relató que fue violado y retenido en México a cambio de un rescate, detalle que reveló a un juez de inmigración durante el proceso. En 2025, un juez dictaminó que no debía ser devuelto a su país natal, según los documentos. Dos días después de que el juez dictaminara que no debía ser deportado a Guatemala, OCG alegó en el caso que no se le había dado la oportunidad antes de su deportación de comunicar su temor de ser deportado a México y que sus solicitudes de hablar con un abogado antes de su deportación fueron rechazadas. El gobierno había argumentado en el caso que Goseh había comunicado a los funcionarios antes de su deportación que no temía ser deportado a México. Sin embargo, recientemente el gobierno tuvo que retractarse de esa afirmación, reconociendo que no podía identificar a ningún funcionario de inmigración que pudiera respaldar esa versión de los hechos. Antes del fallo de Murphy, OCG presentó una declaración en la que afirmaba que ahora se encuentra en Guatemala, donde ha estado viviendo escondido, en pánico constante y con miedo constante. Nota de CNN en español. Noticias de inmigración. Activistas advierten que agentes migratorios de Estados Unidos están efectuando arrestos en tribunales de inmigración de todo el país. Nota de Democracy Now. En Estados Unidos, defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido que el gobierno de Trump está arrestando a decenas de personas, incluidas familias con niños, en tribunales de inmigración de diversas partes del país. Han surgido informes que indican que agentes federales de inmigración han estado emboscando y deteniendo a personas en edificios del gobierno federal situados en ciudades como Phoenix, Miami, Seattle, Nueva York, Chicago y Los Ángeles, así como en diversos lugares del estado de Texas y del norte del estado de California. Las políticas de Trump permiten ahora a los agentes de inmigración efectuar arrestos en escuelas públicas, hospitales, lugares de culto y otros sitios en los que antes no estaban permitidos para hacerlo. Nota de Democracy Now. Juez federal ordena al gobierno de Trump devolver a Estados Unidos a un guatemalteco deportado a México. Un juez federal ordenó el viernes por la noche al gobierno del presidente Trump que facilite el regreso de un guatemalteco que deportó a México a pesar de sus temores de sufrir daños en ese país. El hombre, que es gay, estaba protegido en aquel momento contra la deportación a su país de origen, según una orden de un juez de inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos lo subió a un autobús y lo envió a México, una expulsión que, según el juez del distrito Brian Murphy, probablemente carecía de cualquier apariencia de debido proceso. Posteriormente, México lo envió a Guatemala, donde está escondido, según documentos judiciales. En un procedimiento judicial anterior se determinó que el hombre, identificado por las iniciales OCG, corría el riesgo de persecución o tortura si regresaba a Guatemala, pero también temía regresar a México. Presentó pruebas de haber sido violado y retenido en ese país a cambio de un rescate mientras buscaba asilo en Estados Unidos. Nadie ha sugerido jamás que OCG represente algún tipo de amenaza para la seguridad, escribió Murphy. En general, este caso no presenta hechos especiales ni circunstancias legales, solo el horror de un hombre siendo erróneamente subido a un autobús y enviado de vuelta a un país donde presuntamente acababa de ser violado y secuestrado. La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que OCG estaba en el país ilegalmente. Se le concedió suspensión de la remoción a Guatemala y fue enviado a México, que afirmó era una tercera opción segura para él en espera de su solicitud de asilo. McLaughlin calificó al impartidor de justicia como un juez federal activista y dijo que la administración espera ser reivindicada por un tribunal superior. La orden de Murphy se suma a una serie de conclusiones que los tribunales federales en contra de las recientes deportaciones emprendidas por el gobierno de Trump. entre ellas ha habido otras, a terceros países y la deportación errónea de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que vivió en Maryland durante aproximadamente 14 años, trabajando y criando una familia. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno de Trump que facilitara el regreso de Abrego García a Estados Unidos desde una notoria prisión salvadoreña, rechazando la afirmación de la Casa Blanca de que no podía recuperarlo tras deportarlo por error. La Casa Blanca y el presidente salvadoreño han dicho que no tienen poder para devolverlo. El gobierno de Trump ha intentado invocar el privilegio de secreto de Estado, argumentando que revelar detalles sobre el regreso de Abrego García a Estados Unidos en un tribunal abierto o incluso al juez en privado pondría en peligro la seguridad nacional. En su fallo del viernes, Murphy hizo referencia a la disputa sobre el verbo facilitar en este caso y otros, diciendo que regresar a OCG a Estados Unidos no es tan complicado. El tribunal señala que facilitar en este contexto debería llevar menos carga que en otros casos notables, escribió OCG. No está retenido por ningún gobierno extranjero. Los demandados han declinado presentar cualquier argumento de que facilitar su regreso sería costoso, oneroso o de alguna manera impediría los objetivos del gobierno. Esta nota es de Associated Press. El gobierno del presidente Trump anuncia que buscará revocar agresivamente las visas de los estudiantes chinos en Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en un comunicado que la medida incluirá a aquellos con conexiones con el Partido Comunista de China o que estudian en áreas críticas. También se actualizarán los criterios para aumentar el escrutinio de los solicitantes de visa futuros de China y Hong Kong, añadió Rubio. Las relaciones entre Pekín y Washington han empeorado en los meses recientes tras la erupción de una guerra comercial de toma y da entre las dos superpotencias iniciadas por los aranceles de Trump. El lunes, Rubio, quien es el más alto diplomático de Estados Unidos, ordenó a las embajadas de ese país en todo el mundo a no agendar citas para visas estudiantiles, mientras el Departamento de Estado se prepara para expandir la investigación de las redes sociales de esos solicitantes. Según las estimaciones, hubo unos 280,000 alumnos chinos estudiando en Estados Unidos el año pasado. Los ciudadanos chinos solían representar el grueso de los estudiantes internacionales matriculados en las universidades estadounidenses, aunque eso ha cambiado recientemente. Desde las restricciones durante la época de la pandemia hasta el empeoramiento de las relaciones entre los dos países, el número ha caído en años recientes, según los datos del Departamento de Estado de Estados Unidos. El comunicado de Rubio expresó además, bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Estado de Estados Unidos trabajará con el Departamento de Seguridad Interna para revocar agresivamente las visas de los estudiantes chinos, incluyendo aquellos con conexiones con el Partido Comunista Chino o estudiando en áreas críticas. También actualizaremos los criterios para aumentar el escrutinio de todas las solicitudes de visas de visa futuras de la República Popular China y Hong Kong. La respuesta de China llegó a través de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, quien acusó a Estados Unidos de utilizar ideologías y la seguridad nacional como excusa para cancelar injustificadamente las visas de los estudiantes chinos. Esta práctica política y discriminatoria desenmascara la mentira de que se jacta Estados Unidos de que es libre y abierto. Solo dañará aún más la imagen internacional y la credibilidad nacional de Estados Unidos, añadió la funcionaria. El gobierno ya ha actuado para deportar un número de estudiantes extranjeros, mientras que ha revocado las visas de otros miles. La mayoría de estas acciones han sido bloqueadas por los tribunales. También ha congelado cientos de millones de dólares en fondos para las universidades. El presidente percibe algunas de las instituciones estadounidenses más selectas, como Harvard, como demasiado liberales y las acusa de no combatir el antisemitismo en los campus universitarios. un memorando oficial revisado por CBS News, la cadena social de la BBC en Estados Unidos, instruyó el martes a la embajada estadounidense en todo el mundo a cerrar todas citas abiertas para estudiantes que buscan solicitar visa, pero a mantener las citas que ya están agendadas. Muchas universidades de Estados Unidos dependen de los estudiantes extranjeros para una gran parte de su financiación, ya que esos académicos suelen pagar matrículas más altas. Varios estudiantes internacionales han quedado confundidos por los cambios de política de visa planeados. Algunos le comentaron a la BBC que hubieran preferido no optar por estudiar en Estados Unidos. Ya estoy arrepentido, expresó un estudiante de máster de 22 años de Shanghai, que no quiso ser identificado por temor a comprometer su visa para estudiar en la Universidad de Pensilvania. La semana pasada, un juez bloqueó temporalmente el intento del gobierno de eliminar el derecho de Harvard de matricular estudiantes internacionales. El fallo sucedió después que la universidad más antigua de Estados Unidos entablara una demanda contra el gobierno. La Casa Blanca acusó al juez que escucha el caso de tener una agenda liberal. El miércoles, Harvard alegó en la interposición judicial que revocar su certificación para admitir estudiantes internacionales asestaría un golpe irreparable a la universidad. En una declaración incluida en la moción judicial, la directora de la Oficina Internacional de Harvard, Maureen Martin, señaló que la medida estaba causando angustia emocional significativa a los estudiantes y académicos. Escribió que los estudiantes estaban ausentándose de las ceremonias de graduación, cancelando viajes internacionales y en algunos casos optando por otras universidades. Algunos también manifestaron temor de ser forzados a regresar a sus países, donde enfrentan conflicto activo o persecución política según la demanda. Esta es una nota de BBC Mundo. La organización Servicio Comunitario del Condado de Orange quiere invitar a la comunidad al velorio de Noé Rodríguez. Noé Rodríguez fue asesinado el 1 de diciembre 2024 por el Departamento de Policía Santa Ana. El velorio va a ser este domingo, 1 de junio, a las 7:30 p.m. en 116 North Broadway, Santa Ana, California, 92701. Únese con nosotros para brindar esta vida que fue injustamente arrebatada de nosotros. Noé debe de estar vivo hoy. Únese para apoyar a la familia que está peleando para justicia. Otra vez va a ser el domingo, 1 de junio a las 7:30 en 116 North Broadway. Si quiere más información, puede encontrarlos en nuestro Instagram a cso.oc. Gracias. Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a servirle a nadie nunca nada? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas? Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor porque hace eso, Señor. No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. respeto pudiera merecer en el gobierno una persona que tan solo es como un perno. Si desde adentro no empuja para cambios importantes, pues qué manera de fluir tan petulante, siendo que dice, siendo que puede. Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, señor? No haga más lejos la vida mejor. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, señor? No haga más lejos la vida mejor. La vida mejor, la vida mejor. El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos bloquea temporalmente una solicitud de acceso a documentos del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Nota de Democracy Now. El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, suspendió temporalmente una orden de un tribunal inferior que exigía al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk entregar documentos en respuesta a una solicitud amparada por la Ley de Libertad de Información. El Departamento de Justicia argumentó que el Departamento de Eficiencia Gubernamental no es una agencia federal y, por lo tanto, no está obligada a responder a la solicitud presentada bajo esa ley por la Organización de Supervisión denominada Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington. Mientras tanto, Musk afirmó que ha vuelto a trabajar, cito, dijo, 24 horas al día, 7 días a la semana en sus empresas, después de causar estragos en el gobierno federal durante los últimos 4 meses. Musk también anunció la semana pasada que de ahora en adelante reducirá considerablemente sus gastos relacionados con la política. Nota de Democracy Now. Walmart, Target y otras empresas advierten sobre el creciente boicot de consumidores. Las empresas estadounidenses deben divulgar los riesgos para sus negocios en sus presentaciones regulatorias anuales. Este año, Walmart, Target, Home Depot y Constellation Brands, empresa matriz de Corona, se unieron a un número cada vez mayor de empresas que asesoran a los inversionistas sobre las reacciones adversas de los clientes y de la legislación de sus políticas de diversidad, equidad e inclusión, e iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza, ESG, también advierten sobre los riesgos de desmantelar estos programas. Las empresas suelen advertir a los accionistas sobre las recesiones económicas, las filtraciones de datos, los desastres naturales y los cambios en el código tributario. Sin embargo, ahora suman nuevos datos sobre riesgos por la intensa división política respecto a las decisiones corporativas sobre la diversidad en el lugar de trabajo, la promoción de los derechos LGBTQ y el cambio climático, según investigadores en gobernanza corporativa y gestión de riesgos. Las empresas se enfrentan a una situación sin salida, declaró Kristen Jaconi, directora del Instituto Peter Arkley de Gestión de Riesgos de la Universidad del Sur de California. Los consumidores pueden sentirse insatisfechos si una empresa adopta una postura específica sobre un tema social o si no se posiciona en absoluto. Las marcas de consumo intentan evitar boicots perjudiciales como los que sufrieron Bud Light, Tesla y Target. También reaccionan a la oposición a la DEI por parte de la derecha, incluidas las amenazas del gobierno de Trump de investigar a las empresas que tengan programas de DEI ilegales, demandas conservadoras y propuestas de accionistas activistas contra las empresas y activistas de derecha como Robbie Starbuck, que atacan a las empresas con programas que tienen programas de DEI, de diversidad, equidad e inclusión. El acalorado debate sobre la diversidad, equidad e inclusión y el clima en particular ha impulsado la inclusión de estos datos en los últimos meses, afirma Mateo Tonello, director de Benchmarking y Análisis de The Conference Board. Muchas empresas advierten sobre los boicots de consumidores, tanto a la de la derecha como de la izquierda política, avivados en las redes sociales. Se sigue expresando públicamente firmes opiniones tanto a favor como en contra de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, declaró Walmart en su informe anual publicado en marzo. Walmart, que puso fin a algunos de sus programas de diversidad a principios de este año, afirmó que sus posturas y las de otras empresas están sujetas a un mayor escrutinio por parte de consumidores, inversionistas, grupos de defensa y figuras públicas, lo que podría derivar en boicots de consumidores, campañas publicitarias negativas, litigios y daños a la reputación. Target indicó en su informe anual de marzo que las expectativas de los accionistas, clientes y empleados sobre si debería ofrecer ciertos productos o perseguir objetivos sobre el medio ambiente y sobre la equidad y la inclusión son variadas y en ocasiones contradictorias. En el pasado no hemos podido cumplir con algunas de esas expectativas contradictorias, lo que ha generado publicidad negativa y ha afectado negativamente a nuestra reputación, declaró Target. Por ejemplo, Target registró reacciones negativas a su selección de productos durante el mes del orgullo de 2023. Ese año, un boicot de la derecha a algunos de sus productos con temática LGBTQ provocó una caída en las ventas y demandas de grupos legales alineados con el Partido Republicano. Por otro lado, Target también registró reacciones adversas de algunos de nuestros accionistas, clientes, miembros del equipo y otros ante su decisión de poner fin a algunos de sus programas de diversidad este año. Las ventas de Target cayeron el último trimestre debido en parte a la reacción negativa de los clientes ante la retirada de Target en materia de diversidad, equidad e inclusión. Target afirmó que cualquier cambio futuro en sus políticas podría generar una reacción negativa de algunos clientes. La compañía también advirtió que podría enfrentar litigios e investigaciones por parte de agencias estatales y federales que afirman que los programas de diversidad violan la ley, pero afirmó que sus iniciativas eran legales. Target no es la única empresa que señala que el ataque legal republicano y la reacción negativa de los consumidores de derecha contra la política de diversidad en particular podrían representar un gran riesgo para las empresas. Hay indicios de que los objetivos de sostenibilidad se están volviendo controversiales, declaró Kroger en su informe anual del mes pasado. El reciente cambio en el gobierno de Estados Unidos y los cambios en la perspectiva de los inversionistas también podrían afectar nuestra capacidad para alcanzar nuevos objetivos de sostenibilidad y generar un aumento de las críticas y el consiguiente daño a la reputación. PVH, propietaria de Calvin Klein y Tommy Hilfiger declaró que su informe anual del mes pasado, que podría verse sujeta a respuestas negativas por parte de actores gubernamentales como legislación anti-medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza, o represalias legislativas o de los clientes como boicots o campañas publicitarias negativas que podrían afectar negativamente nuestra reputación. Cabe destacar que las empresas ahora anticipan los boicots, afirmó Lawrence Glickman, historiador de la Universidad de Cornell, que estudia el activismo del consumidor. A menudo los boicots toman a las empresas de sorpresa, afirmó. Los boicots recientes han tenido tanto éxito que las empresas están preocupadas por ellos. Nota de CNN en español. Hola, buenos días. Soy Fermín Leal, director de comunicaciones del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Gracias por tomarse unos minutos para hablar conmigo. Parece que fue ayer cuando comenzamos el año escolar 2024-25 y ahora estamos en la recta final. Nuestro último día es el viernes 30 de mayo. Estamos muy orgullosos de cómo nuestros estudiantes se han recuperado de los desafíos, se han embarcado en nuevos proyectos y han crecido de tantas maneras. Nada de esto habría sido posible sin el increíble apoyo de nuestros padres, tutores, maestros, consejeros y todo el personal que nos acompaña día tras día, desde las sesiones de calificación nocturnas hasta los recorridos matutinos por el campus. Su compromiso nos ha permitido salir adelante. Ahora comenzaremos a celebrar a nuestros estudiantes de último año. Las ceremonias de graduación se realizarán del 27 al 30 de mayo. Comuníquese con su escuela preparatoria para obtener el horario exacto y la información sobre las entradas. Si no pueden asistir en persona, no se preocupen. Cada ceremonia se transmitirá en vivo para que abuelos, tías, tíos y amigos de todo el país puedan animar juntos a nuestros graduados. Solo visiten nuestro sitio de internet sausd.us para obtener los enlaces y horarios. Después de la graduación, los programas de verano comienzan el 3 de junio. Ya sea que su estudiante se inscriba en la escuela de verano para mejorar sus estudios o participe en actividades de enriquecimiento, nuestras escuelas están listas para recibirlo. Si necesitan detalles sobre los horarios, el coordinador de verano de su escuela es la persona indicada para contactar. También sabemos que, tras el fin de clases, las familias siguen necesitando apoyo y la comida no debería ser una preocupación. Por eso, de junio a julio, ofreceremos desayuno y almuerzo gratuitos a todos los niños y adolescentes de 1 a 18 años, de lunes a viernes, en 55 ubicaciones de Santa Ana. Sin papeleo, sin costo, solo comidas nutritivas servidas en centros comunitarios, parques y campus escolares. Consulten el sitio web sausd.us o llamen a la secretaría de su escuela para conocer las ubicaciones más cercanas y los horarios de servicio de comidas. Estamos entusiasmados con lo que nos espera. La planificación para el otoño ya está en marcha y estamos buscando maneras de introducir más aprendizaje basado en proyectos, ampliar el apoyo a la salud mental y fortalecer las colaboraciones comunitarias. Pero por ahora, disfrutemos de estos últimos días de clases, celebremos a nuestros graduados y disfrutemos juntos del verano. Gracias por ser una comunidad tan comprometida y solidaria. Que tengan un maravilloso final de año escolar, un verano divertido y seguro, y estoy deseando volver a conectar con ustedes cuando se reanuden las clases. Sebastião Salgado, el renombrado fotógrafo que cautivó al mundo con sus fotos, muere a los 81 años. El fotógrafo brasileño de renombre mundial, Sebastião Salgado, murió el viernes en París a los 81 años de edad. Salgado recibió elogios internacionales por sus impresionantes fotografías en blanco y negro que retratan el medio ambiente y la difícil situación que viven los trabajadores y refugiados en todo el mundo. El fotógrafo pasó décadas documentando la selva amazónica y las comunidades indígenas de la región. una de sus series más famosas, realizadas en 1986, mostró las duras condiciones laborales que enfrentaban los trabajadores de las minas de oro en Brasil. Salgado también documentó la hambruna en Etiopía, así como el fallido intento del asesinato de Reagan en 81. También cofundó con su esposa la organización ambientalista Instituto Tierra en el año 2000. Democracy Now! Tiene una entrevista de Sebastião Salgado, por si están interesados en documentar en la sección de Democracy Now! Más reciente. A Sebastião Salgado le sobreviven su esposa, dos hijos y dos nietos. Nota de Democracy Now! Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo.